Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Y así con esta música empezamos Voces del Misterio, con otra sintonía, pero yo creo que es oportuna, porque es una sintonía, una música, una melodía que nos introduce en lo más lejano, en lo más profundo del Amazonas. Y precisamente allí nos vamos a dirigir en breves, porque tenemos a Juan José Revenga con nosotros, ¿no? El Indiana Jones de España, yo creo que mucho más y mucho más real, porque él, la verdad, que se ha jugado la vida muchas veces y se las ha jugado de verdad, ¿no? Hoy nos hablará de un viaje, de más de 40.000 kilómetros que ha hecho por Perú y ha acabado ni más ni menos que en Rapa Nui, en aquel sitio maravilloso que también descubría Jiménez del Oso, ¿no? Sitio genial. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Efectivamente, yo creo que es un privilegio poder contar en primera persona con este invitado, porque además nos va a hablar de este viaje y yo creo que va a aportar datos reveladores, y son datos que uno cuando los lee y los piensa y los medita, siempre surge la misma pregunta, ¿no? ¿Hay que volver a reescribir la historia? Los nuevos descubrimientos y estos nuevos hallazgos que están haciendo nuestros grandes investigadores, ¿hace falta que los historiadores se replanteen la historia? Porque realmente hay pruebas que nos dicen pues que a lo mejor el hombre convivió con dinosaurios o coexistieron diferentes razas. Hay indicios suficientes como para que la historia se revise, algo que es, yo creo que, impensable, porque ahora mismo no creo que esté en las disposiciones. Buenas noches, compañero. De todas formas, Buenas noches, Jorge Medina. Buenas noches, director o jefe. Simplemente decir que las investigaciones, sobre todo los restos, se están encontrando en las diversas excavaciones que hay en todo el mundo. Yo creo que todavía queda mucho por descubrir. Sí. José Manuel García Bautista no lo tenemos aquí, porque ha tenido una pequeñita recaída del accidente que tuvo, y bueno, pero no es nada grave, sí tenía unas molestias y lo hemos llevado de urgencias, lo hemos llevado a los hospitales, pero no esté escuchando, y le mandamos desde aquí un fuerte beso para Bauti, y lo raro es que se ponga malo. Yo, una persona que siempre, con lo sana que es, sí. Es algo que no me lo explico, ¿eh? No. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Jordi. Buenas noches a ¿Qué todos. ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy relajadita. Dame un toque de cine. Cuéntame, ¿has un visto un toque algo? De cine. Sí, esta semana algo. No he visto nada. ¿No? No sé por qué no. He visto entradas, no sé si en Madrid le podemos preguntar a Juan José Revenga, a 7 euros la entrada de cine. Es exagerado, ¿no? Es para traer más muy público. Muy exagerado ya, sí. Yo recuerdo. Lo de llevar a la pareja al cine, yo creo que los jóvenes ya ni se lo piensan. Yo recuerdo aquí en Sevilla, todavía estudiando, que yo estrené sino la primera, la segunda sesión golfa, daban, costaba la sesión golfa 250 pesetas más una Pepsi. Una lata de Pepsi. Sí. Tampoco hace tanto tiempo, pero evidentemente ahora es prohibitivo ir al cine. Bueno, tanto tiempo. Según me dicen los compañeros, sí, siglo pasado. Pues he visto que estaba anunciado. ¿Os acordáis la película de Rec? Esta que es infiltro, bueno, que es una periodista que va a ser La Noche de los Bomberos. Sí. Pues se han comprado los derechos los americanos, la han hecho en versión americana. Yo espero que los actores sean mejores que los que hicieron la de Rec, porque a mí no me gustaron mucho. La trama es muy, muy buena, así que me parece apasionante, ¿no? lo que pasa, pero no me gustaron mucho los actores. Espero que los americanos lo hayan hecho algo mejor, aunque también son bastante carentes a veces. Bueno, haciendo amigos, ¿eh? Sí. Ya sabes que me gusta a mí el cine japonés titulado. Bueno, pues, serbio, cine serbio. Si os parece, vamos a darle el paso, vamos a darle paso a Juan José Revenga. Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros nuevamente. Muchísimas gracias, Juan José. Yo creo que un veterano ya en el programa Voces del Misterio. Lo hemos ido siguiendo por todas las partes y latitudes del mundo. Y nos sorprende con un artículo de este mes, un artículo en la revista Enigmas. Si no lo han comprado todavía, les recomiendo que lo compren. Porque la verdad es que las cosas que contéis aquí se podrían... No sé, estábamos hablando lo de si los historiadores tendrían que cambiar la historia o por lo menos revisarla, ¿no? Vosotros dais algunos apuntes y algunas recomendaciones a base de esto gracias a los descubrimientos, ¿no?, que habéis hecho dentro de este gran viaje de 40.000 kilómetros. Exactamente, pues ha sido un viaje de locura, de estos que solo se hacen pues con los ingredientes básicos, ¿no? Sí, sí. Que es la amistad, la locura y el valor. Para llegar a muchos sitios de estos. Junto con Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigma, habéis viajado a Perú y luego también habéis visitado Chile, Isla de Pascua. Isla de Pascua. Bueno, exactamente, ha sido un viaje. Bueno, en Perú hemos hecho un montón de cosas, sobre todo los grandes descubrimientos, nuevos descubrimientos, que nunca se había llegado a ellos, de unas pinturas rupestres. Sí. Pues fíjate, fue la llegada increíble, ¿no? Puedes imaginar el sufrimiento para poder llegar a esas pinturas en la cima de una montaña en la cual encontramos pinturas de hombres conviviendo, cazando dinosaurios. Dinosaurios. Claro, si tenemos en cuenta que el dinosaurio se extinguió hace 65 millones de años y el hombre está aquí hace 20.000 años. Son cosas que nos dan la vuelta o por lo menos nos hace pensar, las cosas o qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurrió en aquellos tiempos, ¿no? Sin duda alguna. Os planteáis un viaje ya con un destino marcado. En principio queríais conocer, de primera mano os habían hablado de esas pinturas rupestres en Perú que nos estás comentando. Queríais conocer aquello, queríais también saber qué pensaban los investigadores de la zona, los arqueólogos de la zona. Ahí tenéis un compañero, un arqueólogo, que os va guiando, ¿no?, dentro de la incursión a lo más profundo de la selva, que no es un viaje, como bien comentáis en el artículo, no es un viaje cómodo, son 5 horas en camioneta, lo que habéis pasado en 4x4, por desfiladeros, las piedras. Llegadas, el camino, el llegar hasta allí, hasta la zona, el lugar exacto donde es. Fíjate, este viaje, pues creo que es el 22, el 23 que voy a Perú, el 23 viaje que estoy allí en Perú, ¿no? Claro, es el país mágico por excelencia, pero todo a base de contactos de gente, de arqueólogos, como los descubridores del señor de Sipán, han sido muchos de los que hemos tenido allí como contacto. Son amigos ya de tantas veces que hemos estado allí, y ellos pues me contaban cosas. Siempre se va siguiendo pistas, te van diciendo, bueno, pues las pistas es como siempre, te pueden dar el famoso mapa del tesoro falso a lo que te puede contar la gente. Hay que filtrar, y yendo filtrando pistas llegamos hasta aquí. Y ya con los arqueólogos, con los profesionales, decirle, mira, tengo estas pistas, tengo todo esto, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Qué hay de verdad? Y a partir de eso fue cuando hicimos la gran expedición o el esfuerzo de llegar hasta ahí arriba para encontrar esas pinturas que de 8 a 20 mil años de antigüedad que no se habían descubierto nunca. Las pinturas rupestres que habéis podido fotografiar, aquí traéis fotos en páginas enteras, ¿no? Hay algunas impresionantes en las que se puede ver dinosaurios junto a, bueno, personas alrededor, cazadores, Clanzafinch, incluso se ve alguna cruz, que ya esto ya es... No, hay cosas rarísimas que, bueno, ya verás en otras semanas, que en otros meses que iremos sacando en la revista y en otras historias, porque hemos estado hablando con Discovery y con montones de cosas de gente que está interesada en este tema. Hay cosas como el famoso hombre con la escafandra de Tassili, aquí nos aparece también. Fantástico. Estamos hablando de que estamos a 20.000 kilómetros de distancia de lo que fue entonces en Argelia, cuando aparecieron esas pinturas en Tassili y encontramos esto. El hombre estaba comunicado de alguna manera, no vamos a ser nosotros los que digamos que fue otra gente la que llegó aquí y les comunicó, les dijo cómo había que hacer las cosas, pero hay algo muy extraño y que coincide en todos estos sitios y momentos. ¿Habéis podido compartir momentos interesantes con la cultura rap, de los chapapoyas, ¿verdad? Exactamente. Una de las... Es la zona de los chapapoyas, sí, que sí. Es en la región del Amazonas, en el Perú. Uh-huh. ¿Sabemos si tienen algo que ver estas representaciones, digamos, artísticas, por decirlas de alguna manera, por llamarlas de alguna manera, tendrían algo que ver con los chapapoyas? Hombre, en teoría, la zona donde estamos, en el nororiente del Perú, la región del Amazonas, esa región estaba poblada en su día, antes de que llegaran los españoles o los incas, eran los chapapoyas los que dominaban esa ciudad. Tenían unas ciudades que, bueno, otra de las cosas que veremos más adelante, la ciudad perdida de Cuela, a casi 4.000 metros de altura, una ciudad con muros de 20 metros de altura de piedra, solamente para construir esa ciudad, un detalle de lo que hicieron los chapapoyas. En aquella ciudad se necesitaron tres veces más piedras que para construir las pirámides, cualquier pirámide de Egipto. ¿Y cómo las mueves a 4.000 metros? Y en teoría, si los incas, que fueron posteriores, no conocían la rueda, no conocían la polea, ¿cómo pudieron estas gentes levantar esos bloques enormes, inmensos? Para construir unas ciudades que no fueron, como se creyeron, defensivas, eran ciudades mágico-religiosas. Son los grandes enigmas, los grandes misterios que nos sigue ocultando la América de hoy en día. Juan José, buenas noches. Soy Sergio. Hola, Sergio. Buenas noches. Uno de los misterios, ¿no? Y leyendo el reportaje, es de esos fragmentos, lo que uno cierra así los ojos, ¿no? Y dice, madre mía. Las representaciones antropomórficas, señaláis cómo hay diferentes formas de representar la cabeza, valga la redundancia, sí. Que hay distintas formas, algunas cabezas aparecen planas, otras aparecen más redondeadas. Planteáis incluso la posibilidad de que se traten de individuos de distinta raza, ¿no? Exactamente. Fíjate que siempre lo que no queremos caer, o como investigadores, nunca queremos caer en el, bueno, que puede ser, o que otras gentes, o otros tal. Bueno, sé, yo la última vez que oí hablar de esto, dice, bueno, sabremos si hay extraterrestres cuando vengan y nos digan que nunca han estado aquí. Es cuando lo sabremos. Pero, por ejemplo, aquí en estas pinturas, tú fíjate que hace eso, 15, 20 mil años, no se pintaba con ideas, con imaginación, se pintaba lo que se veía. Ellos solamente no existía algo imaginativo. Estaban pintando el día a día. Si pintaban una cacería es porque estaban cazando todos los días. Si pintaban, como existen cuerdas, que aquí que se ve como una pequeña cuerda atando gente y un señor con la cabeza más grande, que es el que está tirando de esa cuerda, del muñeco, palote, bueno, pues estaba pintando lo que veían. ¿Qué veían esas gentes? Nunca lo vamos a saber. La historia sabemos que la escribimos siempre sobre la interpretación, sobre todo la historia muy antigua, ¿no? Pero hay algo que no nos entra, que no le damos la explicación lógica que queremos dar siempre a las cosas. Incluso, ¿no?, una cópula de hace 20 millones de años, ¿no? Sí. Aparecen en las imágenes, algo también que no se suele... Exactamente, suele hace 20.000 años. El inicio de la pornografía. Tienen 20.000 años, están datadas, hay pinturas con de 8 a 20.000 años tienen estas pinturas, y lo estás viendo ahí, y estás viendo ese tipo de dibujos, estás viendo chamanes, estás viendo lo que tú comentas, la cópula, estás viendo pues lo que era el día a día. Eso es lo que ellos veían todos los días y es lo que dibujaban. Eso, las cacerías, eso es lo que estaban dibujando, lo que era su vida, el hoy por hoy. Hace 5 o 6 meses recogíamos una noticia aquí sobre una huella que habían encontrado de una barbaridad, no sé si eran que también 20 millones de años, una barbaridad, la llamada huella del Inca. ¿Sí? ¿Os han hablado de esta huella allí en Amazonas? No, sobre la huella del Inca, sí. No, mira, lo que hemos visto han sido nuevas cosas, nuevos descubrimientos, sobre todo en los petroglifos del Toro, que es ya el desierto de Nazca, donde empieza la falla de San Andrés, la famosa falla que llega hasta Estados Unidos, hasta San Francisco. Hemos visto petroglifos nuevos, nuevas historias, otro mundo dibujado ahí también en piedra. Pero, bueno, es que ¿por qué dibujaba el hombre en piedra entonces? ¿Y qué es lo que estaba dibujando? Son cosas que hoy en día nosotros no entendemos, ¿no? Pero ellos dibujaban lo que estaban viendo día a día. Y hay cosas tan súper extrañas, tan raras, que dices, pero, Dios, ¿qué es lo que existía entonces? ¿Qué es lo que veía esta gente aquí? Dinosaurios. En la parte alta de la montaña, protegida por la selva, aparecen representados dinosaurios rodeando cazadores. Tres frases, tres líneas, ¿no?, que podrían hacer volcar, poner patas arriba, ¿no?, toda la arqueología mundial. Vamos. Claro, tú fíjate. fíjate, estamos hablando de una zona, dices, bueno, llegar allí, el sufrimiento, llevo pues casi 30 años haciendo este tipo de trabajos, duros, difíciles, complicados, guerras me he hecho todas en la última treintena, todo el sufrimiento que puedas imaginar, llegar hasta allí no puedes imaginar lo que fue, el sufrimiento, el arrastrarnos, el colgando de las ramas, llegar hasta el sitio donde encontramos las pinturas. Y se ve esa pintura de una especie de dinosaurio que, bueno, como nos decía uno de los arqueólogos que consiguió llegar hasta allí, dice, puede ser pues un descendiente de estos animales que llegó hasta la época que los hombres vivían aquí. Pero en el valle donde estamos, el valle de esas montañas, ese valle se llama el Valle de los Dinosaurios, por la cantidad de esqueletos de animales que han encontrado allí. Que esta gente dibujó aquello pensando, basándose en los esqueletos que vieron, los huesos, pero es demasiado perfecto para pensar que fue basado en un esqueleto, que quizá fue un descendiente, fue algo que llegó con mutaciones genéticas que llegó hasta la época en que los humanos vivían allí. Estas pinturas, Juan José, tenían algo de mágico, ¿verdad? ¿Tenía alguna intención, digamos? Yo creo que todas las pinturas en el mundo, las pinturas sobre todo rupestres, ahí basaban mucho porque el hombre, desde que es hombre, existe el chamanismo, la hechicería, la magia. Siempre ha basado la cultura del hombre y el avance del hombre, gracias a eso, ha llegado siempre, ¿no? Ha estado porque se creía en algo superior, en que se puede llegar a algo. Tú ves esto y dices, bueno, esto puede estar pintado en una pared, ¿no? Está pintado en unas cuevas especiales, en unas cuevas escondidas en lo escondido. Dices, bueno, si estamos pintando esto aquí, unas pinturas inmensas, porque no hablamos de un cuadro pintado, hablamos de una pared de 100 metros llena de pinturas, que eso son cosas prácticamente inimaginables acá en la vieja Europa, ¿no? Pero ves aquello escondido en una cueva, perdido en lo alto de la montaña, donde ya prácticamente para llegar allí había caminos que eran de 2 palmos que había que pasar a rastras, porque si pasas de pie te podías ir por un lado y caerte en un precipicio de 500 metros para abajo. ¿Por qué venían aquí? ¿De quién se escondían? Que esa es otra de las cosas. Si querían hacer esto aquí, o querían este tipo de magia, o querían poner algo aquí sagrado, ¿de quién se escondían o por qué subían hasta aquí? ¿Habéis, en este viaje, habéis tenido la experiencia de poder tomar, hacer una toma de San Pedro, ¿no? Con el chamán, con un chamán de la zona, ¿no? De una manera periodística, ¿cómo habéis vivido ese ritual, ese momento, ¿no? En el que millones o miles, por lo menos, de años atrás, en ese mismo sitio se juntaban pues esas tribus pues para hacer esos rituales, tomar esas tomas de San Pedro pues para pedir pues una buena caza, una buena lluvia o una el favor de un dios, ¿no? Es lo que estamos hablando en cuanto vamos a San Pedro, vamos a Ayahuasca, vamos a Peyote, vamos a plantas sagradas, a las reinas de las plantas sagradas, ¿no? Esto se lleva tomando desde hace miles de años. El San Pedro es un cactus que se pela, le quitas las espinas, se cuece y ese líquido es el que bebes. O el peyote, que tomas las raíces, o el ayahuasca, que lo cueces y te hace ver. Todos te llevan al mundo, al otro mundo de lo invisible. Te hacen cruzar el puente al mundo invisible. Y ahí es donde ves, esta gente, pues como te comentaba, hace miles de años, lo que hacían era esto, pues para ver dónde había territorios de caza, si debían de entrar en guerra con el pueblo cercano. Pero algo que si el hombre lo lleva haciendo hace miles de años, esto debe de funcionar. Y yo te cuento experiencias personales, he tenido experiencias buenas, malas, que es lo que pueden tener estas cosas, buenas, malas, regulares, o que pueden ser las últimas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de experiencias, porque, bueno, o te pueden hacer ver o te pueden matar. Hoy mismo, me comentaba Jorge Medina o Sergio, habían hecho una detención en Tenerife, ¿era? ¿O en Canarias? Sí. Zona de Mallorca, creo. Zona de Mallorca, sí. Una detención que habían quedado. Habían quedado por internet. Mucha gente para hacer una toma de ayahuasca. Esto es una locura. Hace un par de semanas, aquí cerca de Madrid, también tenían un chalete que cobraron 300 euros por fin de semana y hacían tomas de ayahuasca. Sí, pero es que y es claro, pues ya sabemos lo que son las tomas de ayahuasca. Sí, este tipo de tomas de ayahuasca las conocemos, que es el que te marees, simplemente que tengas una pequeña vomitona, una diarrea, que es lo que te suele dar eso. Pero lo principal en cualquier toma de estas de planta sagrada es un buen conductor, un buen chamán que esté contigo y es el que te lleva. Es el que te lleva a ver o no ver, claro, o que sea aquello pues una vergüenza. Además, en vuestro caso, lo hacéis de una manera manera antropológica, ¿no? De una manera, es decir, estoy en el lugar, estoy claro, en el sitio indicado. Es una planta dedicada a los dioses, es una planta principal donde aquí se tomaba, porque allí aquí se le hacían culto a esos mismos dioses, ¿no? Hace miles de años, exactamente. Y lo primero, para cualquier toma de estas o cualquier cosa de este tipo, lo primero es respetar, estudiar, aprender, ver cómo va esto, sobre lo que va este tema, y entonces puedes tomar, y es cuando de verdad puedes ver. Yo te puedo decir que he tenido tomas de a punto de morir a tomas maravillosas. Eso es la diferencia de una planta sagrada. Buenas noches, Rafael. Soy Jorge Medina. Igualmente, y se da el problema muchas veces en este tipo de situaciones que se ven esas culturas ancestrales con una mentalidad actual y con una mentalidad occidental. Yo creo que el problema muchas veces también se banaliza a la hora de, como hemos comentado antes, esa quedada en Mallorca para vamos a tomar ayahuasca como si fuera algo, como si fuera vamos a quedar a tomar una copita de cerveza. Exactamente, una cosa que tiene una trascendencia muy importante para su pueblo y para los pueblos de antigüedad. Se banaliza, creo yo. Claro, hablamos de lo que era en su día, pues yo qué sé, una planta sagrada místico-religiosa que ha de respetarse. Tú, por ejemplo, en Iquitos, fíjate, en esa parte de la Amazonía peruana es donde más tomas se hacen ahora mismo de ayahuasca, y hay muchísima gente tipo o vista hippie que van allí a tomarlo como se tomaba el LSD en la India, como iba la gente a tomar el LSD. Pues la gente muere porque es muy peligroso. Y se va perdiendo lo que para realmente aquello se creó. Aquello se creó como la ayuda de los dioses a la gente de la Tierra para iluminarles y hacerles ver otras cosas o viajar a otros sitios y moverse. Se desvirtúa. Que corrompemos hasta lo más sagrado. Es que no nos damos cuenta que esto forma parte de la religión. Esto claro, son religiones. Vamos, no, pero hay muchas veces como lo que hablamos aquí cuando yo trato algún tema histórico. El problema es que no se puede ver esos pueblos, esas ancestrales y esas culturas de miles de años con una mentalidad actual. No, debes intentar, dentro de casi de la imposibilidad que es poder llegar a conocerlos realmente, cómo vivían, cómo actuaban, acercarte lo máximo posible. No puedes verlo con esta mentalidad, imposible. Siempre, eso es, exactamente, tienes todo imposible, la razón, pero imposible. Siempre respetándolos. Evidentemente. Yo creo que ahora que hemos entrado un poco de debate, Juan José también sabe que yo soy amante de las plantas. Yo creo que uno de los grandes problemas, y ahora regresamos al artículo de Enigmas, uno de los grandes problemas es que estamos utilizando la farmacoterapia natural de una manera lúdica y nunca de una manera lógica, como lo hacían estas tribus. Estas tribus, cuando hacían, por ejemplo, la toma del yaque, que veían a través de los ojos del águila, para ver dónde, en qué kilómetro o en qué llanura estaba el enemigo. O la caza, o exactamente. Y eso es real como la vida misma, ¿eh? Lo que estás diciendo tú ahora mismo es real como la vida misma. Sí. Entonces, bueno, cuéntanos tu experiencia personal, ¿cómo ha sido esa experiencia con el San Pedro? Con el San Pedro, pues sí. Mira, el San Pedro, ha habido tomas muy buenas, yo he tenido una toma con San Pedro muy buena, sobre todo, fíjate, también el lugar del que te hablo, en Chavín de Guantar. Claro. Y después de la toma de San Pedro, una toma con un buen chamán, con sus cambios, con el traje con plumas, pero un chamán de verdad. Aquí no hablamos del chamán turístico, este señor hacía esto porque creía en ello desde hace generaciones. Los turísticos también hemos oído todos hablar de ello, ¿verdad? Sí. Pues una buena toma real de San Pedro y entrar en los túneles de Chavín de Guantar, te puedo decir que es una de las mejores experiencias de la vida, En los túneles subterráneos del templo de Chavín, caminando por las piedras, viendo aquello, sintiendo las energías que existen ahí dentro, que a poco abierto que seas de mente, las sientes. Pero si encima vas con el San Pedro, que te abre la percepción, todo. Pues más de 90 alcaloides distintos. De las mejores experiencias que puedo. Sí. Genial. Pero bueno, lo que decimos, ni se les ocurra, o sea, ni se les pase por la cabeza. Primero hay que estudiarlo, respetarlo y luego probarlo. Exactamente. Pero esto que hay ahora es que está de moda. Además, hace poco estuvimos hablando con una persona que ha escrito un libro sobre, no recuerdo el nombre, sobre chamanes. Y nos decía que se está poniendo ahora de moda el turismo, el drogoturismo. Sí, gente que paga. Porque al final, tan duro, pero tan real. Exactamente, van a Perú para eso, para tomar únicamente la ayahuasca. Y claro, sí. ¿Qué pasa? Que la gente que vive allí, mira la selva, dice, bueno, van a venir cuatro españoles o cuatro guiris, yo le voy a soltar, le voy a quitar a cada uno $200, sí, pues voy a coger cuatro raíces, porque esto lo hacen los chamanes, pero es que sí. El resto no sabe cómo se hace. No, tú puedes, mira, la ayahuasca, por ejemplo, de 50 kilos de la liana, que es como madera, es una liana, de 50 kilos, cociendo durante 24 horas, te sale menos de un litro de ayahuasca. Claro. Y luego lo que la mezcles, la chacruna, las hierbas especiales que le pongas para las misiones, que no es tan sencillo. El hombre, no recuerdo, lástima, el especialista en ritos chamánicos nos decía que, bueno, que están habiendo muertos. Están habiendo muertos porque, por lo que te estaba hablando, la gente pues se tira de cabeza sin haberse informado antes, sin haberse empapado realmente. No sabe lo que buscan ni lo que van a encontrar, que es peor. Os vais a Ecuador. De aquí os vais a Ecuador, ¿no? No, de aquí estamos en la frontera con Ecuador. Estamos en lo último del Perú, en la frontera con Ecuador, que está aquella es una zona complicada, porque como ha habido guerra durante muchos años por esa frontera, está todo lleno de minas. Bueno, de hecho, voy a decir un poquito del artículo, pero sí. Empezáis diciendo que han matado a un par de turistas. Sí, el camino fue muy duro. La noche antes de salir, cuando salimos de Baguas, nos dice, bueno, tenemos que coger una pista, pero anoche a un camión de café, han robado el camión de café, se han llevado el camión y a los dos conductores los han tirado al río, los han matado y los han tirado al río. ¿Qué hacemos? Digo, pues la verdad, cuando la vida llega ahí y lo que nos ha costado llegar hasta aquí, mañana salimos. Vamos a intentar ir de día antes de que nos caiga la noche. Antes de irnos a Pascua, sí me gustaría, Juan José, ustedes los ven que habla tan normal. Bueno, han matado a dos aquí, estoy a no sé cuántos mil kilómetros de casa, bueno, la vida, ya que he llegado. Pero es que Juan José Revenga, aparte de haber sido corresponsal de guerra y haberse visto en mil y una, estuvo a punto de ser fusilado, pero fusilado de verdad. Sí, y me gustaría que lo contaras porque es una anécdota, la verdad. En Panamá, hombre, de esas hemos tenido varias en la vida, pero bueno, gracias a Dios, a Buda, a Alá o a quien quieras, aquí estamos. Y gracias a Dios podemos seguir haciendo lo que nos gusta. ¿Pero cómo fue aquello? Que te, mira, fue Panamá, en la embajada americana de Panamá, yo era el único periodista que estaban antes de que llegaran los americanos y se invadiera aquello. Siempre te vas el último, te lo tengo dicho. Sí, o me voy el último o entro el primero. Sí. Pero las cosas deben de ser así. Como decía Robert Capa, si haces la foto demasiado cerca, no vale, te matan. Y si la haces muy lejos, no vale. Con lo cual, esa es la diferencia. ¿Y estabas ahí en Panamá? Pues estaba en Panamá, me detuve haciendo fotos a los Doberman, que eran la policía secreta de Noriega. Uh-huh. Me detuvieron. Me llevan al Ministerio de Defensa, me detienen. Bueno, yo estuve viendo a la gente que tenía sentada al lado, todos llenos de sangre de las paletas que le estaban dando. Torta viene, torta va, ¿no? Y ya llega al punto que dicen, bueno, ya está, todos los que están aquí, de aquí para allá, los vamos a fusilar a todos. Y ahí estabas, bueno, tú. Yo estaba de aquí para allá. Digo, bueno, pues aquí estamos, de aquí para allá. Yo no les voy a decir ni que soy español ni nada. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque aquí no podemos hablar. Y ya cuando han pasado dos, tres, cuatro, me quedaban como tres o cuatro hasta mi turno, aparece un señor y me dice que no, que este hombre no es gringo, que no es del enemigo, que no es americano, que España está en Europa. Pero, y porque España, llegó un señor que sabía que España estaba en Europa, me soltaron. Pero José, se debe de respetar mucho siempre al señor que tiene el fusil. El señor que tiene el fusil, por el analfabeto, por eso matan a los periodistas americanos. Sí. Porque hay que ellos son Dios. Los que llevan el fusil son Dios, hay que respetarles y gracias a eso vamos saliendo de todas. Pero José, la próxima vez que te veas en algo así, ¿tú di que eres español? Español, ¿y dónde sabe qué es eso? ¿Cómo nos llama? Sí, pues, bueno, sí, llame a Jordi que venga. Llame a Jordi que la culpa es suya. Pero bueno, madre mía. Bueno, no, pero después es que no me extraña que después de tanta fatiga decidís pues iros de pues esa frontera Perú-Ecuador, de ver esas magníficas pinturas rupestres y esas tomas de San Pedro. Tengo una pregunta antes de irnos a Pascua. Venga. Sí. Una preguntita, Juan José. La dificultad del camino de llegar hasta ese punto, ¿forma parte de ese viaje iniciático? ¿Hay que recorrer esas penalidades para llegar a la cueva? ¿Pero forma parte eso de un plan? ¿Está así? En su día debió de formar parte del plan. Porque siempre, ya lo sabes, si me preguntas eso es que sabes que en los caminos iniciáticos siempre está el sufrimiento en cualquier lado, si lo ves hasta los incas, ¿no? Si había que llegar a algún lado, había que subir 200 escaleras. O sea, siempre está el esfuerzo, el sacrificio, el llegar a algo. Pues tú fíjate, si hablamos de hace pues 8 o 15 mil años, pues teníamos lo mismo, el sufrimiento iniciático, para poder llegar a estos sitios. Los sitios religiosos siempre te exigen eso, el llegar a ellos. Además, de todas maneras, menos mal, porque si no, estarían saturados. Claro, la iniciación de un chamán es directamente proporcional a, tú lo sabes, Sergio, además, a su poder. Es, no me refiero a eso, sino que el iniciado en Cábala, por ejemplo, en el ocultismo de las catedrales, en aquel que tenía que saber de tarot, de alquimia, de cábala. Necesitaba también un recorrido iniciático. Y los chamanes necesitan un recorrido y una sabiduría iniciática, ¿no? Necesitan saber de plantas, necesitan saber aprender a oír a la tierra, a la Pachamama, ¿no? Pero tú fíjate lo que es estas cosas. Si tenemos un chamanismo mundial, vamos, tú piensas que podía saber un señor de la Cábala con un señor del Amazonas que está perdido, que no sabe que a partir del río que hay enfrente de su pueblo no hay más, y los dos al otro lado del mundo utilizan el mismo sistema para iniciarse, para estudiar y para aprender, y sabe que hay que aprender de las plantas, que los dos lo saben igual, mundos más avanzados, menos avanzados, en el otro lado del mundo, pero todos utilizan lo mismo. Bueno, pues lo que decía antes de terminar con Perú, estabais entre Perú y Ecuador, en esa frontera, viendo esas pinturas rupestres, me repito. De ahí bajamos para, nos vamos hacia Nazca, Palpa, nos bajamos hacia el sur del Perú, y ahí entramos a Chile, al desierto de Atacama, y entramos a Chile. ¿Y ahí qué habéis hecho en esa zona? Pues mira, en el sur... Porque esa parte del reportaje todavía no ha sido publicada. No, esos son los siguientes, porque, por ejemplo, bueno, este... ¿Puede adelantar un poquito? Nos lo adelanta, si no, no pasa nada, ¿eh? No, este mes ya, el mes próximo que sale ahora en Enigmas, sale Cuela, la ciudad perdida, una ciudad perdida a casi 4.000 metros de altura, lo de las fortificaciones que te contaba, que decían que era una ciudad fortaleza, con, fíjate, en lo más alto de una montaña, pues eso, ver muros de 20 metros de altura, bueno, ¿por qué levantaron esto aquí? ¿Quién levantó esto? Dice, bueno, una ciudad defensiva, ¿de quién? ¿Quién va a conquistar aquí? Qué fantástico. Eso era para defenderse de alguien que venía de arriba. Qué fantástico. O para que ese que llegaba de arriba no llegase abajo. Ahí siempre se hacían sacrificios rituales. Ahí, el famoso tintero, que es como un enorme pozo de 5 metros de diámetro por unos 15 de altura, con huesos sagrados dentro. ¿Por qué el hombre hacía esas ceremonias? Esto estamos hablando hace unos 2.000 años. ¿Cómo hacían esas ceremonias, esas ciudades? ¿De quién se defendían? ¿A quién esperaban? Es algo muy muy impresionante y que, joder, sigue siendo, gracias a todo, los grandes enigmas del mundo. Otro gran enigma es esa isla, la isla de Pascua, donde pasáis en este viaje, donde decidís pues tumbaros allí con las Pascua sombras tenía que muchos, tiene. Muchos enigmas y muchos, bueno, mucho tiempo es el enigma, uno de los enigmas mundiales, ¿no? Pero claro, ves aquello y dices, por muy turístico que lo quieran hacer, tampoco hay sitio. Estamos hablando de una isla de 10 por 15 kilómetros, más o menos. José, no tiene ni 180 kilómetros cuadrados. José, confiesa qué te ha costado, confiésalo ahora mismo, que no te está oyendo tu mujer, qué te ha costado dormir en Isla de Pascua. Pues Isla de Pascua, como te descuides, porque claro, los Rapanuis, los famosos habitantes de la película de Kevin Costner, los Rapanuis, son chilenos, ¿no? Porque la isla es de Chile, ¿no? Sí, territorio de Chile, ¿sí? Pero a la que te descuides, los Rapanuis te pueden cobrar hasta 1.000 euros por dormir una noche. 1.000 euros. En Pascua no cabe gente, con lo cual el que llegue hay que fundirle. Así que los primeros. Esa es la realidad. Claro, así que los primeros que llegaron allí, no sé si uno era catalán, francés. Sí. Francés, no recuerdo ahora, lo llamó Torheyer tal para la primera expedición española a Rampanui. Se hacían amigos de la gente de allí, pues para que dejara de dormir en casa, porque vamos, no, claro, esa es la forma. Y Heyerdahl, como llegó, fueron los años buenos de las... Fíjate, pero los años buenos estamos hablando de antes de ayer, las expediciones a Pascua. Sí. Vamos a tener una cosa en cuenta muy importante. Pascua está en mitad del Pacífico, a 5.000 kilómetros de la costa chilena. De cualquier sitio. Y a 4.000 de las Marquesas, que están al otro lado. Sí. ¿Qué hacía eso en mitad del mar? Los 1.046 moais que hay allí, ¿qué significan? ¿por qué tenía su dios el Makemake, que es una persona con una cabeza, que lo representan ellos en petroglifos, una cabeza enorme, como si fuera una escafandra, mirándoles, y que pintan los moais? ¿Por qué siempre miran todos para adentro, menos los hacia adentro de la isla, menos los que miran hacia afuera? Y solamente hay siete que miran hacia afuera, de los 1046 que hay, siete miran hacia afuera, los exploradores, que miran su tierra sagrada, ¿no? En teoría, son las teorías que cuentan los Rapanuis. ¿Pero quién levantó aquello? Son moais de 20 toneladas. ¿Quién levantaba eso? Me contaba Lorenzo Fernández Bueno que quizá lo más enigmático de los últimos descubrimientos que se sabe de las figuras de Rapa Nui no están por encima de la tierra, sino que es la peana, ¿no? La parte que cubre esa tierra, ¿no? Que hay determinadas inscripciones, lo cual apunta que quizá tendría algo que ver también con las estrellas, ¿no? O tendría que ver con algo que totalmente desconocemos, ¿no? Estamos totalmente, porque la isla de Pascua es la isla de los mil enigmas sin responder y sin aclarar. Claro. ¿Por qué ocurrió aquello? Tú ves las el Rakuaraku, donde la montaña donde hacían los moais, parece que crecen de la tierra, parece que salen de la tierra, que están creciendo. Se han dado mil explicaciones, desde el más admirable Benítez hasta las explicaciones de decir, bueno, es que los sacaban de allí, los bajaban hacia abajo con trineos. Si no ha habido tantos árboles en Pascua jamás, ¿cómo se podía arrastrar, luego levantarlos? Y ese trabajo, y bueno, y cómo comían, si tenían que estar todo el pueblo. La isla de Pascua nunca tuvo más de 4.000 habitantes. ¿Cómo podían construir aquello? ¿Cómo podían trabajar de aquella manera? Pues es algo impensable. En la revista, por ejemplo, en Enigmas, en el de este mes que hemos sacado el reportaje, tú ves las fotos por la noche de los moais y es impresionante, parecen calaveras. Son fantásticas las fotografías, la verdad es que hay que felicitaros, porque yo creo que será uno de los mejores reportajes que se ha publicado, no solo este año, sino en la larga historia de Enigmas, uno de los mejores reportajes de viajes, de antropología, de investigación que han publicado. Juan José, te vamos a citar para otro programa, para que nos sigas contando de aquí a unas semanas, para que nos sigas contando todo este periplo, todo este viaje tan magnífico que has tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Cuando vosotros queráis, sin ningún problema, Jordi, ya sabes, lo que necesites, solo tienes que llamarme. Lo sé, Juan José, y te lo agradezco, y no solo profesionalmente, sino personalmente. Muchísimas gracias, Juan José. Que también hay una gran amistad. Sí, señor, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos, que nos vamos a poner ya tiernos, Juan José. Nos vemos la semana que viene. Yo contigo hablo esta semana y ya te daré dos abrazos telefónicos. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Fantástico. José Revenga es... Yo cuando uno piensa realmente en los viajes, ¿no? En los viajes de misterio, los viajes antropológicos, en el misterio de las culturas, ¿no? Y te das cuenta que realmente hay personas que son verdad, que son Indiana Jones, de verdad, que son capaces de meterse en la selva con una espada de estas que van cortando los árboles y llegar a cimas de 2.000, de 3.000 metros para ir a visitar unas pinturas rupestres totalmente desconocidas donde aparecen dinosaurios de hace 20.000 años. Pues. Además, con todas las consecuencias, ¿no? No como Indiana Jones. Sí, no. A este se lo comen los mosquitos. Y todas esas cosas. Y coge la malaria, en fin, que no es como Indiana Jones que descubre aventura y después... Juan José tiene una gran biografía para escribir, porque bueno, lo del intento de fusilamiento en Panamá, bueno, es uno de los pequeños detalles de su vida. Y sobre todo llama mucho la atención, evidentemente, cómo lo cuenta. Sí, no, intentaron fusilarme en Panamá. Anécdota. No, una pequeña anécdota. Sí, muy natural. Igual que todo, cuando te dije, no, cogí la... habla de una enfermedad, cogí no sé qué enfermedad, y bueno, sí... Estuve 2 años fastidiado, todavía estoy, y no sé. La verdad que es... Me quedaban 4 cuando llegó uno y me dijo que no, que era español. ¿No? Sí. No, porque sí, la verdad que sí se cogen enfermedades fuertes. Yo sé que Juan José cogió la malaria, y es una enfermedad que te acaba, que te deja algo de secuelas. O sea, no se cura igual que se cura cualquier cosa, que es una enfermedad que es bastante dura. Bueno, de malaria mueren muchísimas personas. Miles de personas, ¿no? Anualmente en todo el mundo. Sí, señor. Por el dichoso mosquito. Jorge, dime. Ahora vamos a hablar contigo. Nos van a poner vete preparándote el casco. Uh-huh. Hoy nos vamos a quedar aquí en Sevilla. Sí. Sí. Pues que nos pongan una cortinilla. Vale. Vamos a descansar. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Jorge, cuando te he dicho que te vistieses, no te decía que te vistieses de lagarterana. Digo, ya está bien, macho. El disfraz ya... El disfraz de la Edad Media, lo llamas lagarterana, que Dios te cuide el oído, porque lo que es la vista... la tienes un poco... Con gafas, un poquito al oculista, Eso no mejora, ni empeora. Ni mejora, ni empeora. Pero no lo ves. Dice, no ves que llevo gafas, ¿cómo lo voy a ver? No lo veo. Cada vez veo menos, Jorge. No, la verdad, con las últimas gafas que te has puesto, estilo El Nombre de la Rosa, no te quedan bien. ¿No? No. Son preciosas. Bueno. El Nombre de la Rosa. Toma, ¿no? Este libro. Léetelo. Va a ser el último libro que te leas. Bueno, vamos a hablar, Jorge, de uno de los lugares míticos. Y desconocidos de la ciudad. Yo creo que de los más desconocidos de la ciudad de Sevilla. Las Atarazanas. Sin lugar a dudas, de los más desconocidos de la ciudad de Sevilla. Las Atarazanas. Efectivamente, las Atarazanas, creadas por Alfonso X el Sabio en 1250. Localízanoslo un poquito en el mapa. Localización en el mapa. Pues todo el que pase por el Paseo Colón, antes de llegar a la Plaza de Toros, en el actual Teatro de la Maestranza, pues justo detrás del Teatro de la Maestranza, al lado del hospital creado por Miguel de Mañara, ya estamos adelantando algo de la historia, ahí se encuentra el Hospital de la Caridad, ahí se encuentra las Atarazanas. Las Atarazanas, pues ya desde época árabe, con aquel programa estuvimos hablando sobre la invasión vikinga, aquella intentona vikinga de conquistar Sevilla. Pues ya se tanto Abderramán III fue el impulsor de la marina española. Perdón. Y después de conquistar Sevilla en 1248 por Fernando III, pues jugando un papel muy importante la marina que subió por el río Guadalquivir, pues su hijo Alfonso X pues decidió crear en Sevilla, sobre todo para parar las intentonas del norte de África, para intentar asaltar la península, también para crear su propia flota, un lugar donde se construyeran esos barcos, se construyeron todos los barcos que necesitaba el reino español. Y qué mejor ciudad que una ciudad resguardada de los posibles ataques, ciudad interior, muy bien comunicada con el mar, como era Sevilla, a través del río Guadalquivir, y en un lugar que estaba casi a nivel del agua. Digamos que todas las Atarazanas se construyeron perpendicular al río, y en la época en la que se construyeron, evidentemente, estaban a nivel del agua. ¿Para qué? Para construir los barcos y que no fuera muy complicado poder botar esos barcos al río. Lo manda a hacer Alfonso X, ¿no? Quizá uno de los reyes, si me equivoco, que políticamente y industrialmente... Sí. Sea de lo más importante. Él es el que intentó dar ese impulso a nivel castellano, sobre todo. El nivel de economía sí ayudó mucho. Él, aparte de las repoblaciones que hizo aquí en el sur de España con gente de todo. Sí, gente de Castilla. Sí, de Castilla. Ten en cuenta también que él recibió todas las conquistas que su padre hizo y fue el encargado de aceptar esas conquistas. Y una cosa, algo muy importante que se hacía después de conquistar un territorio nuevo a los árabes en ese periodo de la conquista, que era repoblar. Exactamente, repuebla y encima crear las ferias de ganado. o las pone, sí, sí, las pone, digamos, le intenta darle esa importancia y también evidentemente traerlas a estas zonas nuevas. ¿Para qué? Para tener población, para tener dar ese impulso económico a esas zonas nuevas. Estoy repasando por algún trabajo editorial, estoy repasando sobre todo la importancia que tuvo económica, ¿no?, Alfonso X, y es importante cómo sabía a quién tenía que traer aquí. Se trae comerciantes de Nápoles, sí. A los catalanes se los trae exentos a muchos de ellos, y a gallegos, a muchos de ellos exentos de impuestos. Gente de Nápoles, franceses, comerciantes sobre comercio todo, hay que tener en cuenta que el nombre, por ejemplo, de calles de Sevilla, como la calle Francos, la calle Génova, es decir, son nombres de ciudades, nombre de calles atribuidas a la gente oriunda que vivía en esas calles, y sin duda evidentemente para dar impulso a una nueva ciudad que prácticamente hacía muy poco tiempo, 4 años, que la habían conquistado a los árabes. Y sin duda vio las atarazanas un lugar donde económicamente podía ser. Económicamente era muy rentable. Hay que tener en cuenta que creo las atarazanas llegaron a tener 17 naves. 17 naves de estilo gótico mudéjar, un híbrido entre el gótico y el mudéjar, que después en la época de Carlos III, en el siglo XVIII, se le colocó justo delante toda esa fachada neobarroca, por así decirlo, o barroca tardía, pero que evidentemente la intención era crear una industria astillera en la ciudad para construir barcos, y sobre todo no solamente para comerciar, sino para crear la marina castellana que hiciera posible evitar la conquista o evitar el salto continuo de gente del norte de África a la península. ¿Y lo consigue? Sí, evidentemente lo consigue porque una de las razones que ayudan a la conquista final de Granada por parte del rey católico y por nuestro gran amigo Gonzalo Fernández de Córdoba, fue el bloqueo marítimo que los reyes católicos impusieron en toda la costa mediterránea para evitar la ayuda de cualquier por un lado de los piratas turcos, de los piratas berberiscos, y por otro lado del norte de África. Uh-huh. Es evidente que la marina castellana tuvo una gran importancia, ¿no? Además, y fue digamos donde se comenzó ese potencial en el mar. Al puerto de Sevilla se le podría es un puerto fluvial o es un puerto marítimo. Yo creo que durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, la subida y bajada de la mar, muchas botaduras se hacían aquí. Sí, se hacían aquí, evidentemente. Hay un proyecto muy bonito, yo creo que sí se está llegando, esperemos que algún día lo veamos. Están haciendo una nueva esclusa más ancha para que puedan llegar barcos de mayor calado a la ciudad. Estamos hablando de barcos no solamente de recreo y pequeños barcos de yates, sino barcos de gran calado. Transatlánticos, digamos, para que se convierta Sevilla en un puerto importante a nivel turístico y a nivel industrial. Hay pecios hundidos en el margen evidentemente. Del Guadalquivir. Sigo diciendo, como hemos comentado tantas veces en estas magníficas conversaciones que tenemos después del programa, que el río Guadalquivir es el gran olvidado de Sevilla. Sí. Yo creo que Sevilla todavía sigue dando la espalda al río. Los archivos que tenemos aquí, del puerto donde hacían esas entradas y salidas de productos de las Indias, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante... No solo en Cádiz. Es, durante sí, siglo y medio, hasta 1640, si mal no recuerdo, por Sevilla entraba y salía todo el material, evidentemente, oficial... No, sin contar evidentemente todo el extraperlo que había hacia las Américas, que iba y venía oficialmente a las Américas. Yo le y de aquí y de Sevilla digamos, se repartía por el resto de Europa. Yo llegué a leer que la primera papa, porque originariamente eran papas, que había en la península, bueno, en el continente, fue aquí en Sevilla. Llegaron aquí a Sevilla directamente desde América. Las primeras papas, que luego le quisieron cambiar el nombre de papa a patata, porque se quejó el clero, ¿no? Decía, bueno, un tubérculo, ¿cómo se va a llamar igual que el papa? Vamos, esos. Y dejaron. Bueno, lo mismo pasó con la batata, ¿no? Utilizaron también batata, que es el otro tubérculo, pero no, al final se quedó en papa, porque bueno, es el nombre original. Sí, vamos, bueno, como hemos comentado. Pues se ha quedado aquí, lo de papa. Se ha quedado aquí, aparte fue es un tubérculo que en una parte, en un lugar de Europa, pues gracias a él salvó del hambre a gran parte de la población. Pues, evidentemente, Irlanda no sería Irlanda si no hubiera conocido la patata. Eso está claro. Ni las tortillas de patata serían lo mismo. Ni los pinchos de tortilla de patata del casco viejo. Sería lo mismo. Hombre, por favor. Es una hora magnífica para hablar de este tema. La tortilla de patata. Bueno, volviendo al tema de las atarazanas, evidentemente muy pronto las atarazanas se quedaron pequeñas, porque el tamaño de los barcos pues impedía que se pudieran construir dentro de las atarazanas, pero bueno, pasó a ser primero almacén, después pasó a ser en época de Felipe II, no solamente almacén de todos los aperos de los barcos, sino también del ejército, y así sucesivamente hasta en la actualidad, que después de varios procesos de crear una fundación, las atarazanas, de darle una función a ese lugar, pues se ha llegado a un acuerdo con la Caixa, a través del cual la Caixa ha alquilado durante unos 70 años, si mal no recuerdo, las atarazanas del ayuntamiento, para crear, digamos, un espacio, para darle vida a ese espacio que es el gran desconocido. Pues, de renta antigua desde Alfonso X. Estamos hablando de un lugar que consta con más de 13.000 metros cuadrados, de los cuales 7.000 están, solo 7.000 están en la superficie. Uh-huh. Es decir, es un lugar, para los que nos conozcan nuestra ciudad, un lugar céntrico, con unas posibilidades culturales, yo creo que todavía inimaginables. Pues fantástico, Jorge. Nos vamos a ir al noticiero, ahí están ya los dos de donde decía buenas noches, caballeros, buenas noches. Podéis dar algún día el tiempo, sí, sería magnífico. Y los números de la suerte. ¿Avistamientos ovnis en la meseta norte? Hombre, si tiene. ¿Por qué no? El tiempo para el fin de semana, seguro que más de un interesado tenemos. Bueno, pues si os parece, nos vamos al noticiero del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Buenas noches, amigos oyentes, hacemos como cada semana un alto en el transcurso del programa para ponerles al día en clave de informativo de todas las noticias procedentes del mundo del misterio. Noticias que sin duda no ocuparán la portada de ningún periódico nacional, pero que en Voces del Misterio tienen un espacio reservado semana tras semana. Hoy abriremos con noticias procedentes del campo de la arqueología, dentro y fuera de nuestras fronteras, desde Egipto hasta León, nada más y nada menos. Hablaremos también de un fenómeno por todos conocidos y vividos, el déjà vu, esa sensación de esto ya lo he vivido yo. Al parecer la causa que lo produce puede estar resuelta. ¿Y se acuerdan de los misteriosos círculos aparecidos en las cosechas inglesas? Pues el fenómeno se repite, pero en este caso sobre el hielo. Y de hielo se van a quedar cuando conozcan el último descubrimiento chino. Los científicos de Pekín han hallado el gen de la eterna juventud. Estas son solo algunas de las noticias que forman este informativo de lo insólito. Se las servirán Rocío Franco y este que les habla Sergio Moreno. Es 16 de enero, comenzamos. Sin duda, el Antiguo Egipto guarda aún muchos secretos, lo que provoca que cientos de estudiosos dediquen su vida al estudio de la civilización egipcia. Dos estudiosos de estos, británicos concretamente, el geólogo Colin Reider y el doctor en arquitectura Jonathan Foyle, han asegurado durante un reciente programa de la cadena Channel 5 que la célebre esfinge de Giza pudo haber tenido originalmente el aspecto de un león en lugar de los rasgos actualmente visibles. Hasta la fecha, los arqueólogos han mantenido que este monumento fue construido hace unos 4.500 años en honor del faraón Kefren, pero en opinión de Reider y Foyle, la figura es mucho más antigua y posiblemente representaba la imagen de un león. En opinión de estos académicos británicos, las dimensiones actuales de su cabeza, desproporcionada en relación con el resto del cuerpo, evidencian que pudo haber sido modificada con posterioridad, siendo reaprovechada por Kefren. Esta teoría ha sido recibida con escepticismo y duramente criticada, particularmente desde el ámbito académico. Y dejamos Egipto, nos vamos hasta Armenia, donde se ha hallado el que puede ser el cerebro, que no el cráneo, más antiguo de la humanidad. Un equipo de arqueólogos ha hallado en Armenia un cerebro que se estima tiene unos 6.000 años de antigüedad. El fósil, que está bien conservado, fue encontrado en una cueva del sudeste del país, cerca de la frontera con Irán, y de confirmarse las estimaciones preliminares, se trataría del más antiguo jamás descubierto. Se encuentra dentro de uno de los tres cráneos hallados en la gruta y pertenecientes a tres jóvenes que habrían muerto a los 13 o 14 años de edad por el impacto de un garrote, probablemente durante una ceremonia ritual. Su buen estado de conservación se debe a la baja humedad y la temperatura estable que se registra en la gruta. Y no abandonamos el ámbito de la arqueología, pero en esta ocasión nos venimos a España, concretamente hasta León. Las famosas murallas de la ciudad están siendo restauradas y en estas obras de restauración han aparecido lápidas que podían variar el origen histórico de la ciudad. Durante las labores de restauración y limpieza de la muralla de León, que comenzaron el pasado 17 de noviembre, los arqueólogos han descubierto nuevos elementos que pueden arrojar nuevos datos sobre la época romana que dio origen a la ciudad de León. Se trata de 16 lápidas funerarias con inscripciones en bajo relieve que los romanos, en su época tardía, utilizaron para la construcción de la cara exterior de los cubos de la muralla de León. Documentos pétreos que, después de su análisis, podrían arrojar nuevas pistas sobre la historia leonesa. En caso de que se confirme esta hipótesis, se habría descubierto, además, una organización desconocida de la ciudad de León en sus inicios. ¿Y quién no ha tenido alguna vez la inquietante sensación de estar repitiendo una experiencia ya vivida, a pesar de que en realidad es totalmente nueva? Este fenómeno, bautizado por Émile Boirac como el déjà vu, ya visto en francés, hace más de un siglo, ha despertado la curiosidad de centenares de científicos a lo largo de la historia. Ahora la psicóloga Anne Clay acaba de encontrar una relación entre el déjà vu y el funcionamiento de nuestra memoria de reconocimiento, la parte de la memoria que se pone en marcha cuando reconocemos a un amigo en la calle o escuchamos una canción conocida. Para que todos nos entiendan, existen dos tipos de memoria de reconocimiento: la recolección y la familiaridad. La segunda de ellas sucede cuando una situación nos suena, pero no recordamos en qué momento anterior sucedió. Según Cleary, nuestro cerebro almacena las experiencias en fragmentos o piezas dispersas, y que el déjà vu se produce cuando algunos detalles de la situación actual se parecen a ciertos aspectos de una vivencia previa. Por ejemplo, cuando las formas de una calle se parecen a otra por la que hemos paseado, o cuando el timbre de voz de un desconocido que nos habla es similar a otro que escuchamos anteriormente. En otras palabras, el déjà vu solapamos lo nuevo y lo pasado hasta el punto de creer que toda una experiencia se repite, pero sin que el recuerdo de un momento concreto nos venga a la mente. ¿Se imaginan que lo de envejecer pase a la historia y que nos mantengamos eternamente jóvenes? Pues ese sueño para muchas personas está más cerca de cumplirse gracias a los avances científicos que nos llegan desde China. Un grupo de científicos en Pekín, China, asegura haber descubierto la fuente de la eterna juventud, pues según sus propias palabras se dieron cuenta que el gen P16 es el principal responsable del envejecimiento de las células humanas, y ahora ya saben cómo retrasar la degeneración celular a través de la inhibición de dicho gen, lo cual es un punto importante y un gran avance para prolongar la vida de los seres humanos. Además, los expertos han demostrado que es posible prolongar la vida de una célula inhibiendo las funciones del gen, con lo que se retrasa la degeneración celular y, en consecuencia, también la del ser humano. Han Kide, miembro de la Academia de Ciencias de China, ha declarado que este descubrimiento supone un gran avance en la investigación de los mecanismos del envejecimiento y ha abierto un nuevo camino para la comunidad científica a la hora de descifrar el secreto de la degeneración de las células humanas. Pues de momento es todo por nuestra parte. El informativo de lo insólito volverá dentro de 7 días a esta misma sintonía con más noticias y más actualidad que estamos seguros les sorprenderán. Siguen ahora los contenidos de Voces del Misterio hasta las 10 de la noche en la sintonía verde y blanca de Radio Betis. Buenas noches. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Bueno, entramos en Zona de Misterio, estamos aquí ya todos preparados en la mesa, dándonos las manos, porque vamos a hablar de endemoniadas, más ni menos. Además de endemoniadas que entran dentro de un convento, que se supone que es lo... ya rizar el rizo, ¿no? Que sí, el demonio entre en un recinto sagrado, esto ya es lo de rizar el rizo. Sí, vamos a empezar a hablar de las endemoniadas de Loudun, o de Loudun, que sería, y de una historia que la que entra, interviene el mismísimo rey de Francia, Luis XIII, ¿no? Que es requerido, y donde pues los personajes más importantes de la historia de Europa de momento, como el cardenal Richelieu, juega un papel importante. Tenemos que empezar a hablar de un personaje que se llama Urbain Grandier. Él es sacerdote, pero un sacerdote un poco... Es que bueno. Sí, es un poco sui generis. Él, por ejemplo, no creía en el celibato. De hecho, escribía... Era Borgia. Era Borgia. Cercano. De hecho, escribe y no tiene ningún tipo de pudor en reconocer que él no cree en el celibato, que por tanto no lo respeta. Tanto es así que tiene varias relaciones sentimentales. Una de ellas, que es la que le va a condenar y por la que va a ser perseguido, va a ser con Philippe Trinquat, que es hija del fiscal de la ciudad. Y pues el fiscal de la ciudad le dice a Urbain Grandier: mira, cuida de mi hija, pongo a mi hija bajo tu tutela para que tú le instruyas, les des clases de latín y, bueno, pues la eduques de alguna forma. Claro, tanto roce, el roce hace el cariño, ¿no? Entonces, entre clase y clase. Entre clase y clase, pues saltó la chispa del amor. Y entre Urbain Grandier y Trinquat, que es la hija del fiscal, surge un romance que ellos viven abiertamente y sin ningún tipo de problema, hasta que ella se queda embarazada del cura. El padre, el fiscal de la ciudad, pues indudablemente pues no considera que es una deshonra que su hija esté esperando un hijo del cura. Fuerte, ¿eh? Hijo y cura no deben ir nunca a la misma frase. Y eso hace que el fiscal ponga a las fuerzas vivas, digamos, de la ciudad en contra de este cura. Él, aún así, sigue con su vida casquivana y conoce a Madeleine Bru. Otra niña a la que le ponen bajo su tutela para que la instruya y para que la forme, con la mala suerte de que esta chica queda huérfana al poco tiempo. Y aquí Urbain Grandier hace bien las cosas. Después de este monográfico, las clases particulares van a caer. pero en este caso Urbain Grandier lo hace bien y él se casa directamente con esta chica. Se casa en secreto, se autocasa, él oficia la ceremonia y se autocasa, y contrae matrimonio pues con Madeleine Brough. Bueno, buenas noches. La verdad es que después de la introducción de Sergio, al cual pues le había permitido yo. Le voy a dejar, mejor dicho, que es como estoy leyendo y estoy hablando a la vez, por eso es por lo que le voy a dejar de que hable, por supuesto, de las endemonías de Loom. La verdad es que después empecé a tomar el tema que me propuso Sergio, lo empecé a tomar con cierta sorpresa y después pues me ha rodeado todos los datos de escepticismo, sobre todo esto de las posiciones demoníacas y todo esto, ¿verdad? Que empecé con vamos a buscar al demonio y me he encontrado con otra cosa que no tenía nada que ver. En absoluto. No adelante. Ya. Pero sí. No, la verdad es que también en la historia hay muchísimos casos parecidos de posesiones diabólicas en conventos y sobre todo a colectividades, a más de una persona, que es, creo que es el trasfondo de toda la historia de las endemonías de Dudunca, a pesar de que ha empezado Sergio por una sola persona, pero como desarrolla más adelante veremos que hay muchas más que toca en profundidad Omar López Mato en uno de sus libros, creo que es Criaturitas de Dios, Ediciones Olmo, creo que es de los mejores escritores argentinos. Lo hemos entrevistado aquí, lo volveremos a entrevistar porque tiene dos publicaciones nuevas, una hablando sobre otra vez sobre los males de artistas, sobre las artistas, en este caso sobre las mujeres en el arte, no, esas curiosidades de esas Venus, ¿no? Y también ha hecho una ampliación del libro de bueno, esos seres, esos personajes, ¿no? Monstruosos, sacados del circo Barnum, entrañablemente monstruosos. Sí, entrañablemente monstruosos, exactamente. Bueno, pues seguimos para liquidar ¿qué ocurrió en Loudun? Pues como decimos, Urbain Grandier, este joven cura castellano, pues recibe juzgado, evidentemente, por contraer matrimonio, etcétera, etcétera, y él es condenado a estar a pan y agua, que parece pues que era uno de los castigos de la época. Él es condenado a estar a pan y agua durante 3 años, quiero recordar, a pan y agua era la condena que se le impone. Bueno, pues él cumple su condena y se dirige a la ciudad francesa de Loudun, donde se va a desarrollar toda esta movida. Él llega jovencito, un hombre en la primera juventud, alto, atlético, con aire de grave autoridad y hasta de majestad. Sus ojos eran grandes y oscuros y bajo el solideo podían vérsele los mechones de pelo abundante, negro y ondulado. Su frente alta, nariz aguileña, labios rojos, carnosos y ágiles. Así se describe a este sacerdote. ¿Estás hablando de Jorge Medina? No. Cuando hay los cabellos largos. No, que podría, pero en este caso hablamos de Urbain Grandier. Así se le describe cuando él llega a Loudun. Al poco tiempo, en 1626, llega a Loudun un grupo de jóvenes ursulinas, una congregación religiosa de jóvenes ursulinas, y se aposentan, pues no tienen mucho dinero, y deciden alquilar una casa que Loudun tenía toda la fama de ser una casa encantada, con sus fantasmas y con todos sus ingredientes que no le podía faltar. A este grupo de jóvenes ursulinas van las hijas de la nobleza de la ciudad, pues para recibir clases, como en cualquier otro colegio. Las niñas lo único que hacen, las chicas de la ciudad, lo único que hacen es hablar de lo guapo que es el cura del pueblo, del párroco tan atractivo que ha llegado a la ciudad, y de los encantos masculinos que tenía este sacerdote. Tanto es así que Sor Juana, que es la madre superiora, le invita personalmente a que el joven Urbain Grandier asuma la dirección espiritual del grupo del convento de las ursulinas. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace Urbain Grandier? Rechaza la invitación de Sor Juana. Y ahí es cuando ya Urbain Grandier se pierde. ¿Por qué decimos que se pierde? Porque ahí empezará todo un entramado de mentiras, un entramado de histerismo, que llevará incluso hasta el exorcismo. Un grupo de dominicos es requerido en la ciudad para que proceda al exorcismo del convento, algo que, bueno, pues se atrae evidentemente la atención de todo el pueblo. Por los sueños de una de las... Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente, Sor Juana, en el momento que es rechazada, empieza a decir que ella sueña con que Urbain Grandier se le aparece, que le habla de amor, que le suplica con caricias no menos atrevidas que indecentes, que le apremiaba a concederle aquello de lo cual ya no disponía ella porque se lo había ofrecido a Dios, ya sabemos todo de qué hablaba. Decían que veían al párroco... No sabemos de lo que hablamos, sí, ¿no? No, qué bueno. Pues estamos en horario infantil y no se dice. Solían ver deslizándose sombras, ¿no? Y enseguida empieza a correr el rumor en el convento de que el sacerdote, de que Urbain Grandier está entrando en el convento y que están todas poseídas por el espíritu de Urbain Grandier. Bueno, para resumir un poco y para teneros algunas particularidades, el propio cardenal envía a un grupo de exorcistas al convento y hay un documento donde describe en qué parte del cuerpo de cada monja habitaba qué demonio, ¿no? Entonces Leviatán, por ejemplo, ocupaba la parte céntrica de la frente de la priora, Berit estaba alojado en el estómago, Balaán estaba bajo la segunda costilla del lado derecho y Sacarón debajo de la última costilla del lado izquierdo, y así una cantidad enorme de demonios. Esto lo leo para que nos demos cuenta de la magnitud que tomó el hecho. Y la historia, al padre Garnier se le hace un juicio y el juicio lo pierde porque aparece el pacto con el diablo que había firmado el propio párroco con Asmodeo, concretamente, que fue con el que firmó el pacto con el diablo. Aparece un documento de la época que así lo expresa: amo y señor Lucifer, os reconozco mi Dios y mi príncipe y prometo serviros y obedeceros mientras viva. Renuncio a otro Dios, como a Jesucristo, a los santos, a las santas, a la Iglesia Apostólica y Romana, en fin, todo ese contrato en el que, según ya hemos hablado aquí en otros temas de pactos con el diablo, firma el Urbain Grandier con el demonio Asmodeo. Urbain Grandier termina en la hoguera y muchas de las monjas, todas las monjas, empiezan a presentar un cuadro de posesión, de histerismo, de convulsiones. El pueblo entero va. Hay una anécdota muy curiosa, y es que va un viajante diciendo que lleva una reliquia santa, y que si las monjas están poseídas, en cuanto que la reliquia santa esté encima de alguna de las monjas, empezará a convulsionar. Coge la cajita, la pone encima de una monja, y la monja empieza a convulsionar como una loca. Cuando el viajante abre la caja está vacía, no había ningún tipo de reliquia, ¿no? Y queda un poco evidente de lo que se estaba hablando, que era de histerismo y de algo que seguramente Jesús tiene por ahí ya preparado, y que hace referencia pues al carácter, bueno, de clausura de, bueno, sí, un poquito, tampoco mucho. No, sí, la verdad que fíjate, mira, el primer caso documentado conocido data de 1491 en Cambrai, el condado de La Marche, que fue uno de los casos más antiguos documentados. Todo empezó con pequeños robos, pequeños hurtos entre las monjas, sobre todo por una de ellas, Jean Potier, que comenzó ya a comportarse de forma extraña. Pero es que eso fue desembocando en más, hasta que llegó a que las monjas comenzaron a mostrar extrañas convulsiones, una fuerza descomunal, hablaban con sonidos guturales en lenguas muertas, extrañas. Se dice de que la más débil de las monjas podía dominar perfectamente a dos hombres fornidos, de la fuerza y la violencia con la cual se comportaban. En poco tiempo, ese monasterio no tardó en convertirse en un manicomio. Las monjas pues vagaban por doquier, realizaban todo tipo de actos obscenos, hablaban de diversas formas obscenas. Ni siquiera los muchos sacerdotes que intentaron hacer exorcismos a las monjas, ni tampoco los médicos controlaron estos hechos, que fueron desapareciendo poco a poco, cuando Jean Potier, pues después de ser interrogada, es condenada en cadena perpetua en un calabozo. A partir de ahí, a partir de que ella desaparece del convento, es cuando todo empieza a relajarse. La historia sigue. En 1526 en Lyon, 1551 en Humeret, en un condado de Hum, 1550 en el claustro de Santa Brígida, 1552 cerca de Estrasburgo, 1554 en Roma, 84 personas afectadas por posesiones diabólicas, 1555 en Roma, otras 80 niñas de un orfanato, 1560 hasta el 64 en un convento de Nazaret en Colonia, 1566 en Ámsterdam, de 30 a 70 niños poseídos, 1590 en Milán, 30 monjas, 1593 en Friedberg, 1594 en Brandenburgo, 80 casos a la vez. 1609, nos paramos aquí porque es un caso muy parecido al que estamos contando esta noche, el don, pero fueron las monjas ursulinas de, a ver si lo digo bien, es Aix en Providence, a comienzos del siglo XVI. Todo comenzó con Madeleine, una hija de familia noble que ingresó en el convento de las monjas ursulinas, y en 1609 comenzó a tener convulsiones después de que un párroco comenzara a fijarse en ella. Ella no quería, lógicamente. Ella no quería, no quería sucumbir a los encantos de este párroco y comenzó a inventarse, entre comillas, esas extrañas posesiones para ponerlo en evidencia al párroco. Esto no le salió bien, ya que el párroco tenía muchísimas influencias. Claro. No solamente eso, sino que contagiadas el resto de sus compañeras, concretamente hasta 18, se vieron también endemoniadas por distintos demonios, que no tiene nada que ver con este párroco. Teníamos dos casos paralelos. Una, el caso de Madeleine, y dos, el caso de otras 17 compañeras, que imitando un poco a Madeleine también tenían estas extrañas convulsiones, y por supuesto, esos pensamientos obscenos en todo caso, con los jóvenes del pueblo. La verdad es que terminó mal, porque a esta señora, a esta monja se le atribuyó que estaba poseída por 6.666 demonios. Ya, es un exorcismo muy largo. El padre Jorge para tres se pasa 6.000. Madre mía, te tiene que pagar el alojamiento. Fíjate de que hacia fines del año 1610, el demonio Berrín confesó públicamente por boca de Luis que el párroco que tenía a esta chica, que se llamaba Gaufridi, era responsable de la obsesión de Madeleine. Por lo tanto, el párroco también fue ajusticiado. El párroco, en principio, no fue ajusticiado, fue incluido en el juicio, no ajusticiado, fue simplemente retirado del convento, y esta monja fue recluida en unos calabozos. Tanto es así de que llegó un momento en el cual ella quería suicidarse, porque tenía que luchar constantemente contra las ratas y contra los guardianes de ese calabozo que pretendían violarla. Pero fíjate cómo cambió todo. Comenzó a extenderse tanto la historia de esta monja que llegó un momento en el cual estaba recluida, pero tenía la puerta abierta y nadie guardaba la celda, porque no podía ir a ningún lugar sin que fuera repudiada, porque simplemente nombrar el nombre de monja Madeleine era suficiente para que toda la comarca conociera pues todo lo que había, la historia que se había inventado alrededor de esta mujer. Él lógicamente muere condenado a un auto de fe por cohabitar con el demonio a los pocos años, y bueno, pues tristemente es una de las víctimas más de todas estas posesiones diabólicas que sigue. 1613, Santa Brígida de Lid, 1628, varias monjas en Madrid, 1632, el caso que hemos comentado, de Dedum, 1640, en Chitón, muchacha exorcizada, 1642, monjas de Louviers, 19 personas, muy similar a la anterior. Seguimos con muchos más casos. En 1670, unos niños de Mora en Suecia, de un orfanato de Hort en Holanda, paralelamente. 1677, 1681 en Toulouse, 1687 en Lyon, 1732 en... Bueno, podemos seguir así casi toda la noche. Hay uno de los casos que es el que quizá quiero destacar, porque fue un caso que creó ya un punto de inflexión y que enfrentó por primera vez ante las posesiones a los tres poderes: eclesiástico, político y médico. Fue el caso de 1857 a 1862 en Morzins, en la Alta Saboya. Es que me río porque 120 monjas endemoniadas, entre monjas y personas, en siglo XIX. Todo comenzó por una chica, la cual dijo de que le gustaba un párroco del pueblo y que, bueno, que lo que quería era que el párroco la exorcizara, porque estaba endemoniada. A partir de, bueno, histeria colectiva. Varias personas más, entre monjas y mujeres del pueblo, también sufrieron varios brotes de posesión y querían que ese párroco la exorcizara. El párroco se negaba. No quería. Tanto es así de que, fíjate, ya se metieron incluso hombres en todo esto. Ya había incluso hombres endemoniados. que también pretendían que el párroco también le hiciera de esto. Pues perdonadme, pero yo es que lo estoy contando tal y como la historia, de verdad. Pues, bueno, pues el párroco lo que siento momento se mantuvo muy firme diciendo de que él no hacía ningún exorcismo porque, entre otras cosas, no era iglesia protestante. ¿O qué era? No, católica, totalmente. Pero fijaos de que el párroco continuamente pedía ayuda a las autoridades políticas y, por supuesto, a las autoridades médicas para que buscaran solución a todos estos casos que él veía que eran simplemente personas que estaban mal de la cabeza. Llegaron incluso a encerrar al párroco en la parroquia, casi a punto de lincharlo y de quemar la parroquia, para demostrarle al párroco de que estaban poseídos por el demonio y de que exigían el exorcismo de la iglesia. Hasta eso llegaron a hacer. Por supuesto de que esta epidemia, que por cierto tuvo un primer nombre médico, a ver si lo digo bien, histerodemopatía epidémica, fue la primera vez que se nombró clínicamente ese tipo de casos. Lógicamente la psicología se reconocía bastante poco en estas fechas. Se nombró por primera vez clínicamente este caso con este nombre. Por supuesto de que allí se dieron cita pues numerosas autoridades políticas, numerosos médicos que sometieron a tratamientos a las personas. También la Iglesia Católica hizo acto de presencia porque sostenía que efectivamente todas esas personas estaban endemoniadas. Y claro, lo que yo decía, hubo una lucha de poder dentro del pueblo. Imagínate, 120 personas endemoniadas haciendo el cafre, por decirlo de algún modo, y los tres estamentos enfrentados sin saber qué hacer, pues fueron del 57 al 62 todos esos años que las 120 personas continuaban endemoniadas, realizando actos de todo tipo, blasfemias, quemando. Había una cosa curiosa, porque las personas del pueblo estaban endemoniadas según quién las visitaba. Suena gracioso, pero es así. Si las visitaba un agente o una autoridad, no estaba endemoniada. Si la visitaba un médico, algo. Si la visitaba un párroco, se subía hasta por las paredes. Estaba totalmente endemoniada esa persona. Con lo cual, claro, la versión de los párrocos era: están endemoniadas. Claro. La gente decía, no, me ha dicho que no. Y el médico decía, bueno, no tanto. Estaba un poco con algo de histeria. Pues imaginaos, todos esos años intentando poner fin, que al final no fue tal fin. Al final, una gran parte de las personas sí pudieron ser curadas, entre comillas, y volvieron a la normalidad. Pero otra parte terminaron en manicomios, totalmente desquiciadas, porque no solamente la historia, que comenzó simplemente como un juego, comenzaron algunas personas por somatizarlas y creérselas. Hasta ese punto. Claro, pero es que yo creo que en esa época, pues entonces leía, ¿no?, este fragmento, ¿no?, donde ponía en qué parte del cuerpo se alojaba cada demonio, que bueno, pues que no había ningún género de duda, ¿no?, de que el diablo actuaba y que podía poseer este tipo de personas y contra este sacerdote. Lo único que hay, como decía Jordi, son sueños, imaginaciones y deseos y frustraciones afectivas de estas monjas, ¿no?, que veían en este hombre pues una fantasía erótica como cualquier otra, pero que ellas pues no la concebían como algo propio, sino que era producto del diablo, y el diablo actuaba en ellas a través de Gornier. En este caso, en el caso de las endemonias de Loudon, la que lo inicia todo, Sor Juana, tiene un final más aceptable, de hecho, sí, porque Ana de Austria, bueno, la monja, una vez que, a pesar de que Urbain Granier es sacrificado y la sentencia que le ponen es ahorcado y después quemado. No quemado vivo, sino ahorcado y después quemado. Hay un... Ah, pero ese es el perdón. Exactamente. Sí, exactamente. Es el perdón del quemado. Hay un error, que no fue tal error, según distintos autores, y no se le ahorca, sino que se le quema vivo directamente, ¿no? Y él hace pues una petición de perdón, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de la desaparición de Urbain Granier, la monja Sor Juana sigue teniendo manifestaciones y sigue siendo víctima de los ataques del demonio. Víctima, entre comillas, porque de hecho se llega a quedar embarazada del demonio, y ella dice que concretamente el demonio Isaac Aarón se aprovechó de ella y que la dejó embarazada, y que tuvo una y que iba a tener un hijo del diablo de sus entrañas, hacer diferentes milagros, y su lucha contra el diablo, terrible pelea continua entre la monja y el diablo, que un poco nos recuerda al Padre Pío, ¿no? Y esos estigmas, la convierten en santa y obra milagros, y de hecho Ana de Austria la considera como santa, y hay reliquias de Sor Juana, como el camisón con el que murió, y estaba muy enferma, y los doctores le dan pues horas de vida, se le da la extrema unción, ella dice que ve a San José, que se aparece a San José y que le dice que le va a curar, y se recupera enseguida, ¿no? Que es otro de los milagros que se le adjudican a Sor Juana. Pues el camisón que ella llevaba cuando se le aparece San José, y que al parecer está impregnado de un aroma y de una particular esencia y tal, es considerada como una reliquia, ¿no? En la corte de los Austrias, o sea que en este caso Sor Juana, después de liar la que lió, terminó con olores de santidad, ¿no? Los extremos. Yo lo que estaba pensando ahora cuando te oía, a mí me recuerda mucho a esas enfermedades que se han ido llamando o cambiando el nombre toda la historia, ¿no? Pero que realmente son enfermedades de índole sexual o psicológico sexual, ¿no? Por decir, ¿no? Sí, sí. Que seguramente la ciencia, a medida que vaya trabajando y vaya estudiando en determinados casos de esto que nosotros llamamos el misterio, lo irá descubriendo, ¿no? Que es en determinadas épocas aquel pan de centeno que tomaban los pobres, en este caso también las monjas, porque las monjas son como el hermano pobre, ¿no? De la iglesia, pues ese pan de centeno que contenía, en muchos casos, contenía ese hongo, ese psilocibino, la psilocibina cubensis, llevaba el cornezuelo del centeno, ¿no? Que era un pequeño hongo que nace en otras variedades, pero en el centeno sobre todo, en unos cereales, pero sobre todo en el centeno, el cual te provocaba una enfermedad que es el ergotismo, y dentro del ergotismo los efectos de esta enfermedad son muy parecidos a los que nosotros, o antes, podrían atribuírseles a un endemoniado. Que son, les salían marchas, les daban ataques epilépticos, ellos manifestaban que tenían como un quemazón en sus partes íntimas, ¿no? Que les quemaba el fuego por dentro, que les y se volvían, bueno, se volvían medio locos. El ergotismo, bueno, muchos murieron también de ergot. De hecho, a muchas místicas se le atribuyen pues esas visiones místicas, pues se le atribuyen más ni menos pues que aquel, en aquella época en donde habían guardado el centeno, era una zona húmeda, y en esa zona húmeda había nacido ese hongo, no recuerdo el nombre científico, hombre, el bueno, no importa tampoco, no sé qué, purpuria, no me acuerdo, sí. Ahora lo miraré. Y además se le llamó esta enfermedad, ¿no? El fuego de San Antón, el conocido fuego de San Antón. Pues es esto, la enfermedad del hongo del cornezuelo del centeno, que tanto mal hizo, aunque no hemos sabido pues hasta ahora pues que eso creaba esas grandes alucinaciones, que bueno, en este caso pues, alguna monjita de estas pues que se creía todo pecaminosa, lo que estaba teniendo es un ergotismo como un caballo. Sin embargo, yo creo que fíjate, hay uno de los instintos que es el mayor del hombre. ¿Sabéis cuál es el mayor instinto del hombre, ¿no? El que nunca se pierde, ¿no? El hambre. Perdón, clavíceps purpúrea. Bien. ¿Sabéis cuál es, ¿no? El instinto que nunca se pierde en el hombre, ¿no? El mayor, el más grande de los instintos. ¿Sabéis cuál es? Va a depender de la persona, no del mayor. De todas, no psicológicamente. No, el sexual. Reproducirse, bueno. Es sexual. No es de supervivencia como se creía hasta ahora mismo, no, es sexual. Entonces, si tú comienzas por una represión psicológica sobre ese instinto que prevalece sobre el resto, cuando sale, genera una confusión mental que lleva incluso a los casos de histerismo y, por supuesto, a una enfermedad mental. Deriva una enfermedad mental. Es como si tú frenas algo que no puedes frenar. Conscientemente estás, por tu condición, frenando algo que subconscientemente tiene tanta fuerza que te aplasta. A partir de ahí, sin saber por qué, se puede desarrollar muchísimos actos orgánicos, que de los cuales pueden ser reflejos y nosotros no tener ningún control sobre él. Espasmos, fuerza descomunal, visiones. Eso es lo que decía en definitiva el endemoniamiento, ¿no? Es el decir, yo estoy frenando algo que no puedo frenar, y como no puedo frenarlo, mi mente entra en colapso y rápidamente comienza el cuerpo a descontrolarse y a generar todo lo que tú bien has dicho, yo he estado comentando, como convulsiones y demás. Pero todo parte de un único punto, del instinto sexual del hombre, natural en él, y por supuesto muy reprimido, sobre todo durante los siglos que hemos estado, del 15 al 18 prácticamente, 18-19. Pero es que hay casos actuales, ¿eh? Hay casos de posesiones múltiples actuales, concretamente en 2005. Diabólicas, ¿no? ¿Te refieres? Diabólicas. Sí. En 2005, en Colombia, en Saboya, 12 niñas. Sí. Todo comenzó porque una de ellas, después de hacer una sesión de Ouija, en Brasil también, cayó al suelo, empezó a gritar, se levantó con los ojos desencajados y fue a prácticamente ahogar a la hermana. Los chicos que intentaron asistirla dijeron de que no podían con ella. No podían con ella, no podían sujetarla. Esta chica fue al centro de salud de la ciudad. Inmediatamente que esta chica salió del colegio, otros 11 compañeros más comenzaron a tener los mismos síntomas. Sí. Lo cual se determinó una histeria colectiva. Uh-huh. Al llegar allí, lo extraño del caso es que los 12 adolescentes, aislados el uno del otro, comenzaron a percibir al mismo tiempo la visión de algo, una entidad, un monstruo, que decían ellos que venía a por ellos a matarlos. Lógicamente, al poco tiempo, todo esto se relajó y obviamente pues este caso pasó simplemente a un titular de prensa y poco más. Lo extraño es que estamos hablando, por un lado, de posesiones en las cuales, pues bajo mi punto de vista, por lo que hemos estado viendo, todo esconde una historia sexual detrás, una represión sexual bastante grande. Sin embargo, en este caso, en el caso del estete, no sé qué tipo de represión puede ser, lo primero, lo segundo. Pero quizás Sergio nos pueda aclarar más, pero desde una visión más teológica... Uh-huh. Quizá esa sexualidad, ese ardor de sexual, sí se le podría culpar al diablo de ella. Hombre, claro, en la medida en que es una tentación. No. Sí, lo entiendo. En la medida en que es una tentación, sí. No, sí, quiero decir que lo que yo acabo de decir, piense personalmente. Y hablo como no, tentación, perfecto. Pero sí sería, ¿no?, una de ellas. Claro, sí, como decía... Me llaman puritano. como decía Sor Juana, ¿no?, que decía que ella veía en sueño a Urban Grandier y que él le quería robar aquello que ella había ofrecido a Dios, ¿no?, que es la virginidad y que es la castidad. Ahora y en el futuro, cuando una persona que ha hecho una opción religiosa, que ha hecho votos de castidad, tiene esos deseos, la respuesta que se le da es que el diablo está actuando y que el diablo es tentación y que esos ardores pues son fruto de las tentaciones del diablo, que quiere alejar a esa persona de ese voto, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que el hombre estaba para muchas religiones, está en la tierra para sufrir. Entonces sufrir, pasar, digamos, esa dualidad entre sufrimiento y placer, como que puede ser algo placentero si tú estás aquí para sufrir. Hay que tener en cuenta también esa doble juego, también lucha o con contraposición entre el bien y el mal. Pero yo creo que eso decía, es algo bastante más complejo de lo que aparece en un principio. Por eso decía, ¿qué mayor signo de santidad y de castidad que reprimir aquel instinto, el cual es el mayor que puede tener el hombre? Uh-huh. El dominio del hombre sobre sus instintos más básicos, eso es signo de santidad. Os que no quedan muchos minutos, pero sí me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre la castidad. Ahí. Pero la castidad eclesiástica, sí. Eclesiástica. Yo, si realmente tiene un sentido hoy en día. Hoy, particularmente, yo creo que no tiene sentido hoy día. Yo tampoco. Hoy día. No, hoy día ni lo tenía antes ni lo tiene ahora. Yo es que no le he visto nunca sentido, pero bueno. No se lo he visto. Yo no se lo veo. ¿Rocío? Si alguien me puede... Rocío se va a reservar la opinión. Pero yo... es una opción personal y tan respetable como cualquier otra, siempre que no suponga, como estamos diciendo, un trauma ni que la persona se vaya a ver abocada. Sí, pues, pero no es una decisión personal. Sí, es una obligación. No, porque en el momento que tú sientes la vocación de ser sacerdote, de ser monja, es una obligación del celibato. viene impuesta la obligación del celibato en el momento de que tú, pues, inicie una carrera eclesiástica, ¿no? Ya sea como monja o como párroco. Es que eso es implícito, eso es el contrato. Vamos a darles calla, que se le está poniendo cara de patiño. Bueno, pues nada, aquí calla. No, yo creo... Hombre, yo vería... No sé, no, la verdad que no soy quien para hablar de esto, ¿no? Pero... Sí, creo que habría que revisar, ¿no? Mañana llega el obispo nuevo a la ciudad, por cierto. Sí, pero pues mira, no es mal recibimiento. Ahí tenemos a los protestantes que ellos dan sus misas, dan sus llevan una un culto adelante, dan sus consejos a sus feligreses, todo, y están casados y no pasa nada. ¿Cuál es el No sé cuál es el problema? No sé, que simplemente estamos yo creo... estamos opinando sobre qué nos parece, evidentemente. Yo... Lo que dice Sergio, perdona, eso evidentemente es una opción y totalmente respetable, evidentemente que es respetable. Simplemente, yo desde mi punto de vista, yo creo que sí sería un paso muy bueno para este caso, para la Iglesia Católica, dar ese paso para mí. Pero, mi punto de vista, yo creo que sería un paso... Soy creyente, soy católico y practicante. ¿Vale? Yo creo que sería un paso por lo que estamos diciendo aquí ahora y lo que estábamos hablando, ¿no? Ese reprimir algo que es que no se puede reprimir. Eso a la larga ocasiona un problema como los que hemos visto, como los grandes escándalos que ha habido en la Iglesia Católica estos últimos años. Pero yo creo que y por no decir los emparedados que hay en nosotros estamos desde nuestra perspectiva de que creo que ninguno tenemos voto de castidad aquí en esta mesa. Percibimos que la castidad implica la represión, ¿no? Y que eso se vive como una represión. Pues a lo mejor las personas que hacen un voto de castidad y que pues lo viven como una con otra libertad y lo viven, no lo viven como una represión, lo viven como algo natural y saben canalizarlo y no les supone ningún problema. Pero eso lo estás diciendo, pero no te lo crees. Sí me lo creo. No, porque tú sabes perfectamente que la castidad en la Biblia, o sea, está cogida por puntillas, no ya ni bueno, ya ni por pinzas, sino por puntillas. El término libertad que tú has dicho, libertad y castidad es que no casan, Sergio. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque date cuenta de que todas las personas que hacen voto de castidad son recluidas. La mayoría, y si no son recluidas, ya de por sí tiene ese tipo de hábito que lo hace ya distinguirse en esa castidad. Con ese argumento yo no estoy de acuerdo. Independientemente porque entonces existen las monjas de clausura, existen los monasterios, porque existe una acción vital que llevan tomado. Es quitarse de en medio para que ese voto de castidad siga adelante. No, hombres, mujeres con mujeres. No, porque también hay monjas que no son de clausura. No es tan sencillo. La represión del sexo es siempre un síntoma de dominio. Si partimos de esa base y partimos de hacer una jerarquía, siempre cuando se somete a una persona por debajo a reprimir sus instintos y más el sexual, se está sometiendo, con lo cual se coarta la libertad, bajo mi punto de vista. Yo soy así. Pero una cosa es que a ti te repriman y te coarten y te sientas cohibido en tu vida sexual, y otra cosa es que tú, de forma voluntaria, y porque tú la reflexionas, la has interiorizado, y tú crees que para ti no supone ninguna castración el hecho de que te prohíba mantener ciertas prácticas sexuales, a lo mejor no lo vive como una represión, sino que vive pues como decía la monja, ¿no? Como algo que se le ofrece. Y que también existe la castidad fuera de la Iglesia Católica. O sea, personas que si se mojan... Por eso la castidad tendría que ser voluntaria. Exacto. Porque si tú decides disfrutar de esa castidad, porque es muy noble, tú sabes que yo le he hecho una entrevista a personas que están, a mujeres que están en clausura, mujeres que llevan 80 años en el mismo convento, en ningún momento ellas han o quizá al principio ellas te hablan que al principio es duro, el momento de encierro, imagino que dentro de esa dureza también está la castidad, porque las hormonas las llevamos dentro, ¿no? Pero ¿por qué no lo dejamos a elección de aquella persona que tiene que decidir su castidad o no? Pero eso ya depende de la Iglesia Católica. Pero el que hace una opción, dentro de la Iglesia Católica, por ser cura o por ser monja, sabes que eso implica la castidad. Y yo conozco de gente, pues que el hecho de tener que hacer voto de castidad y no poder crear una familia ha pesado más que el sentido de la vocación. Bien. Oye, pues en ese momento, si igual la iglesia por culpa de eso se está perdiendo un gran cura. Pero es ahora, Pero no tiene por qué perder un gran cura, a lo mejor está ganando un gran feligrés que hace una opción también fantástica con la gente de su barrio. Pues no sé. Que nos estamos sentando. No, pero porque el tema, yo creo que, como dije al principio, pretendía encontrarme al diablo con patas de cabra, etcétera, etcétera, y no me he encontrado eso. Un grupo de hormonas. Exacto, es que, y fíjate, aparte de eso, pues en el caso de Madarín, por ejemplo, que he comentado antes, incluso llegó en un momento dado a acusar de que había cohabitado un sábado con un chico del pueblo, y el chico del pueblo fue quemado en la hoguera. Después, al cabo de la semana, dijo que no, que se había equivocado de chico, que ese no era. Hombre, lástima. Vaya, hombre, vaya. Yo creo que esto ya trasciende un poco. Creo que llega un poquito tarde, ¿no? Y los cientos de historias ya que hay con respecto a ese celibato y lo que ha causado el celibato. Que, como digo, que ahora mismo sí puede ser una opción. Estamos viviendo un tiempo, creo, dentro de la religión en la cual hay una cierta apertura. Pero que la fecha en la que estamos hablando. No, pero yo creo, Jesús, yo me he dado cuenta en la tertulia de hoy que todavía nos falta mucho para poder hablar abiertamente sobre lo que nosotros opinamos de nuestra iglesia. Pero yo creo que eso, creo que eso nos lo autoimponemos nosotros por miedo social. Creo, porque yo no creo esa opción, Jordi. Yo no creo esa opción. Yo creo que sí, o sea, habiendo miedo social, hablar abiertamente de todo eso. Yo opino, evidentemente, que estoy completamente seguro que más tarde o más temprano esa opción acaba imponiéndose. Pero todavía hay cierto medio social, todavía es evidente que haya ese medio social, porque ha habido represión. Exacto. durante siglos. La represión es evidente, pero igual que ha habido represión, pero no ahí desde igual el inicio. ¿Cómo? No desde un inicio. El celibato fue posterior a eso, fue evidente. Cimientos posteriores. Si comenzamos desde el comienzo de la del principio de la religión, del cristianismo, evidentemente no fue después creándose, pues se ha ido creando y se ha ido creándose en una época como fue la Edad Media, en la que se ha ido enrevesando, por así decirlo. Y bueno, enrevesando la Edad Media en cierto sentido no, porque gran parte de la reforma luterana en el siglo XVI fue provocada por el libertinaje que había dentro de la Iglesia Católica. Claro. Es decir, que sería un tema para tratarlo durante un programa entero. Pero sí es cierto que ha habido represión, pero vamos, en toda religión tiene represión. Claro, ha habido represión, claro. Represión, es una norma sexual, sobre claro. todo. Olvidémonos, bueno, dejemos un lado del otro tipo de represión. O sea, nuestra es excluyente. Ese es el problema. Sí, es incluyente, pero en la actualidad, yo creo bastante más que antes, da esa opción, lo que dice Sergio, esa opción vital, es decir, oye, yo me quiero meter a... quiero ser párroco, quiero ser cura, bueno, tengo la opción de decir, venga, acepto todas las condiciones, dentro de ese contrato, entre comillas, evidentemente, al hablar de contrato con Dios, acepto. Vale, pues si acepto con todas las consecuencias, que no, tengo una acción vital, como conozco gente, evidentemente, que se ha salido de la carrera de cura porque evidentemente quería formar una familia y su opción vital y no podía seguir manteniendo ese celibato, por así decirlo, no solamente celibato, sino el hecho de no poder formar una familia y darle digamos toda esa educación que él quería dar a sus hijos, que de hecho sigue siendo, como dice Sergio, un magnífico feligrés, ¿no? Claro. Un diaconado permanente fantástico, sabes que tampoco. Pero de todas formas, yo creo que la religión católica no es la única que llama a esa castidad o a esa... No, lo que pasa es que evidentemente sí es cierto que es la que más se demoniza. Y sí, sí. pero los yoguis que viven por ahí por la India y los ascetas y los eremitas que pero no que es represivo viven... Sergio y por qué no actualmente hombre, sí. Actualmente ya ha cambiado, ya sabemos que actualmente ha cambiado mucho el tema, pero sin embargo es hombre, un hace celibato, hace 10 siglos ni yo creo particularmente en la actualidad el islamismo tampoco es democrático. No, pero lo que pasa hace... Pero no es depresivo, es que vuelvo a lo mismo. No, lo que pasa, la diferencia es... La diferencia es que... Si cogemos la tora, vale. Si cogemos la tora, vale. Pero si cogemos el Corán, no es represivo. Sí, pero, tora, el problema, vale. Pero el problema es que... El Corán no es represivo. Vamos a dejar hablar a Sergio. La diferencia es que en la época que hemos estado hablando, cuando esas mujeres daban esas fiebres y esas histerias, y el ser monja o el hacerte cura era para garantizarte la comida, uh-huh. O sea, y porque el grande se llevaba las tierras, el segundo se iba al ejército y el tercero se hacía fraile, ni vocación ni leches, o sea, tú a la iglesia. Y que después, si querías comer, por ejemplo. Efectivamente, y yo tengo dos opciones. Como está montado, era así. O me hago mendigo, o me meto a cura. O me hago monje. Y me hago monje. Entonces, pues ahí no había ningún tipo de discernimiento, ni se entendía el celibato como una ofrenda ni nada de eso, sino que era una cosa que si quieres comer, no puedes... De ahí el término de lo de, no, de la comida, la olla, todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que esa es, puede ser la diferencia, que hoy es una opción y el que lo hace con todas sus consecuencias, y que yo no ponga la mano en el fuego por nadie, o sea, por ningún cura ni por ninguna monja, porque la carne es débil y tampoco hay que llevar a nadie a la hoguera, ¿sabes? Por esas cuestiones. Uh-huh. Pero que yo creo que se hace con más libertad y que no se vive como una represión. A menos sí. En el entorno donde yo vivo. No ojalá, se vive con esa represión. Ojalá fuera más todavía, de verdad. Uh-huh. Por eso están los nah, me voy a callar. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, ¿no has traído chorizo ni nada del pueblo? No. Es que todavía no en realidad no hicimos nada de eso. ¿No? No, se perdió todo. Se perdió Cuba, ¿no? Se ha perdido todo. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces del Misterio. Muchísimas gracias por haber estado dos horas. Yo creo que amenas, por lo menos intentamos que así sean. Disculpen si alguien se ha sentido ofendido por los comentarios que hayan podido ir a oír aquí. Nosotros intentamos que sean comentarios libres. Quien no ha querido hablar no ha hablado, y quien ha querido tirar de la manta ha tirado. Pero sí me gustaría que esa gran organización, esto lo digo a título personal, que esa gran organización, la gran secta, que es el cristianismo, entiéndase secta como personas que siguen a un líder, pues se plantee los cambios de vida, que piensen un poco también en lo del preservativo, que hay miles y miles de personas que están muriendo por el miedo que le está dando la iglesia a que ellos se pongan preservativos y el contagio de enfermedades, que piensen en lo de la las células madres, ¿no? Que hace poco lo hemos visto aquí en Andalucía, ¿no? Que se le ha podido dar vida y salud a un niño, ¿no? Gracias a las células madre. Que lo piensen un poquito, que a nadie le gusta que se muera su hijo. Que lo piensen un poquito y que miren también por sus feligreses, que son muchos todavía. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.